Recibiré postales del extranjero, tiernas cejadas, besos, recuerdos, ¿cómo están todos? Te echo de menos, ¿cómo pasa el tiempo? Seremos otros, seremos más viejos, y cuando por fin me observe en tu espejo, espero al menos que me reconozca, me recuerde al que soy ahora. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Aquellas manos, aquella mujer, aquel invierno no paraba de llover. Perdona que llegué tan tarde, espero saber compensarte. Estás tan bonita, te invito a un café, la tarde es nuestra, desnúdame. Tras el relámpago te decía siempre, recogeré flores en tu vientre. Otro hombre dormirá contigo y dará nombre a todos tus hijos. Pero ven, acércate a mí, deja que te vea, que otras primaveras te han de llevar muy lejos de mí. Vértigo que el mundo pare, qué corto se me hace el viaje. Me escucharás, me buscarás cuando me pierda y no sé en el norte la estrella polar. Mañanas en la facultad, tú casi siempre huías conmigo al bar y me enfadabas y preferías el aula a mi compañía. Sobre la mesa botellas vacías, que esa no es arrancarte esa risa. Y ahora cambiemos el mundo, amigo, que tú ya has cambiado el mío. ¿Qué haré cuando te busque en la clase y mi ego me responda al llamarte? Otros vendrán y me dirán que te marchaste, que te cansaste ya de esperar. Vértigo que el mundo pare, que corto se me hace el viaje. Me escucharás, me buscarás cuando me pierda y no señale el norte la estrella polar. Y los traicioneros nervios que me atacan antes de cada concierto, viejas canciones, antiguos versos que espero retenga algún eco. y en el futuro espero, compañero hermano, ser un buen tipo, no traicionaros, que el vértigo pase y que en vuestras ventanas luzca el sol cada mañana. Pero basta de lamentos, brindemos, que es el momento que estamos dos. No falta casi nadie, que hay que apurar la noche que acaba de empezar. Vértigo, que el mundo pare, que corto se me hace el viaje. Me escucharás, me buscarás cuando me pierda y nos señale el norte, la estrella polar. Yeah, yeah, la, la, la.